si tiene megabytes, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Buenos días, amigos, bienvenidos a Control Z. Son las 10 y pico de la mañana, poquitos minutos, dos minutos pasadas las 10 de la mañana. Estamos en Control Z en Radio Palermo. Buenos días, Ricardo Sametban, ¿cómo le va? Buenos días, señor Sebastián Catalano, y estamos en Radio Palermo, en Palermo. No estamos como la semana pasada en el otro lado del mundo, en los Emiratos Árabes Unidos. En la ya mitad del mundo, más o sí, menos. Más o menos. Casi en las antípodas. Bueno, ya vamos a hablar de eso a lo largo del programa que sí, estuvimos señor. Haciendo allí en Oriente. Sí. Bueno, saludemos a nuestra productora Yamila Betty, a nuestra operadora, la señorita Natalia, que saluda poniendo la mano. Bueno, en fin de semana movido con el tema de las elecciones. Sí. Ganó Massa en la provincia. No vamos a decir nada que la gente no sepa ya, pero bueno, ganó Massa por más de 12 puntos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que fue la votación que en mi caso fue la más rápida, digamos, el trámite burocrático más veloz. Llegué, fui a las 10 menos cuarto. Esto que es importante para este programa, ¿no? Porque todo el mundo quiere saber cómo me fue a mí en la votación. Voté en 5 minutos. ¿A quién votaste? Lo vas a seguir después de la pausa. Perfecto. Bueno, yo, ¿sabes qué? Extrañamente hice cola. Yo voto en un colegio de Palermo que está en la calle El Salvador y... El colegio Bayrón de Astrada, me parece que se llama, pero no estoy seguro. La calle El Salvador y Medrano, por ahí más o menos, en una plaza con un colegio en el medio. La única mesa que había cola era la mía. Era la cosa, decís, ¿viste? Pará, me están cargando. ¿Viste el carril que se queda parado? Bueno... Sí. Había por lo menos 5 mesas y la única en la que había 10 personas, tampoco esperé tanto ahí, muy interesante. Me gusta mirar lo que pasa alrededor, sí, en la elección, mirar un poco qué hacen los fiscales. Acá que había, obviamente, con una cosa de firma de boleta, viste que es bastante nuevo, esto pasó, no pasó hace tanto, donde vos tenés que firmar, padrones con foto, o sea, hay toda una cosa, una logística nueva, la gente que pregunta, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué hago con el cartón? Había mucha preocupación con qué hago con el cartón. Sí. Guardar dentro del documento, ¿no? Sí. O sea, no sirve para nada. Pero además, lo podés tirar en el acto, digamos, es un comprobante para vos, no tiene un valor legal. No tiene ningún valor, es... Nada, en algunos países ponen un sellito, en otro lado te ponen... Antes acá te ponían un sellito. Hablando de elecciones y de... Bueno, dijimos, ganó Massa en la provincia de Buenos Aires, ganó el PRO ampliamente en capital, más o menos ampliamente en algunos casos. Lita Carrió está exultante porque Pino Solanas entró como senador por la minoría en la capital federal por el espacio UNEN, dejando de lado... a la candidatura de Filmus, que no entró al Senado de la Nación. Bueno, decíamos, a nivel tecnológico, muy, muy, muy interesante la rapidez con la que se desarrollaron las elecciones. ¿Tenés cara fea? ¿Estás escuchando mal algo? ¿Hay un ruido? Bueno, sí. Ya lo vamos a sacar. Ahí está. Bueno, decíamos, mucha tecnología que permite que cada vez más se resuelva con más precisión y más rápido el tema eleccionario. Parece que toda esta cosa con que tiene que ver con la renovación del documento, que tiene que ver con un montón de facilidades para el tema del voto, aceleran un poco los tiempos, y está bueno. Esto de que hasta las 9 de la noche no se pueda dar resultados oficiales, y que a las 9 de la noche, cuando por ejemplo ayer el ministro Randazzo dijo, ya en realidad tiene una tendencia que aparentemente es irreversible según las diferencias, ¿no? En algunos casos que es muy, muy cortita, puede variar, pero, por ejemplo, con la tendencia que dio Randazzo a las 9 de la noche en Provincia de Buenos Aires, con el 8% de las mesas disputadas, es lo que se mantuvo. De hecho, después aumentó un poco, bajó, pero es más o menos lo que pasó. No hubo ninguna sorpresa, no es que ningún segundo pasó a ser primero. No. Es algo que se respeta y está bueno que pasa así, se da muy rápido el tema de la información. Recordamos, por ejemplo, yo me acuerdo, se cumplen 30 años de la elección de Alfonsín. Yo tenía 7, 8 años y era entradísima la madrugada. Millones de personas en los distintos exteriores, tanto del búnker del radicalismo en ese momento como del peronismo, y no había datos. Llegaban los datos de las mesas, el correo, papeles, telegramas. Era muy, muy complicado. Y hoy, un par de horitas más. Ay, sí. Yamil Abeti no existía, claro. Dice con, en la primera elección. Es el periodo más largo de democracia de la República Argentina. Exactamente. 30 años ininterrumpidos de democracia. Esperemos que sigan por muchos tiempos más. Muy contento siempre que se vota. Hay como una cosa, una alegría. Por suerte, mucha gente asistiendo al comicio. Mucho porcentaje de votación en todo el país. Qué linda palabra, comicio. Comicio. Bueno, y ya que hablábamos de tecnología, para terminar este bloque, porque no vamos a hablar mucho más de esto, porque lo tienen en simultáneo en todos los canales, en todos los diarios, en todos los portales. Hablamos hace algunas semanas con Santiago Siri, que era el representante del partido de la Red, que era como una iniciativa nueva que presentaba cargos para diputados, para legisladores porteños, y este partido Democracia en la Red, que era el partido de la Red, que lo que proponía era una democracia un poco delegada. En tiempo real, ¿no? En tiempo real, con un software, vos te anotabas y podías, proponían que si entraba algún legislador, cosa que finalmente no pasó, lo que proponían era que vos le indicabas al legislador qué votar en cada caso. Algo un poco cuestionado por algunos aspectos el partido de la Red. Lo cierto es que tuvo 20.000 votos y que acá tenemos un post. Yo lo único, la verdad que esperé que tenga, esperé más. Bueno, ellos apuntaban a poner un este. No, yo lo que esperaba, se suponía que no iban a acceder con un legislador en un voto tan centrado, tan polarizado, con el PRO, con UNEN, con el Frente para la Victoria. Yo lo que sí esperaba era que tuvieran un poco más de actividad en Twitter. Vi un solo tweet en todo lo que va desde que cerró la elección hasta hoy a la mañana, que decía: sentimos una profunda alegría de saber que en este inicio somos más de 20.000 pares que hacemos juntos una nueva, y ahí está con como hashtag democracia en red, gracias. Y eso es lo único que vi como agradecimiento a la gente que los había votado. Habrá que esperar la evaluación de la gente de Partido de la Red de lo que fue esta elección. Sí, y claramente es, digamos, para un partido son partido los primeros resultados, claro, no solamente nuevo, sino un partido no partido, si querés, o por lo menos no tradicional, con una estructura muy distinta y una propuesta muy distinta. Hay que ver cómo siguen las próximas elecciones, si se siguen presentando y cómo va aumentando o no esta gente que confía en el partido de la Red. También muy buena elección de la izquierda en general. Bueno, eso, con todo esto finalizamos el bloque. Exactamente. El bloque político en Control Z, que no es un programa de política, es un programa de tecnología, de vida digital, de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Estoy pero recontra de acuerdo. Bueno, yo... Tenemos una página web. Tenemos una página web, exactamente. ¿Qué es? ¿La querés decir? Sí, claro, cómo no. Es www.controlz, con las cuatro letras, radio.com.ar. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter, que es control Z, una sola letra, radio. Bueno, mira, para este programa tengo, para ofrecerte, te sigo entregando, tengo los 9 trastornos que pueden provocar la tecnología. A ver. Pero no te los voy a decir ahora. Bueno. Te propongo lo siguiente, porque con Ricardo Sabetán, como él dijo hace un ratito, estuvimos la semana pasada en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, en una especie de luna de miel, si se quiere, de los dos, donde fuimos, así lo catalogó, por ejemplo, mi señorita novia, mi pareja, dijo que se fueron de luna de miel con Ricardo. Es la primera vez en 15 años que estamos en esto, más o menos, que viajamos juntos. Que viajamos juntos, había una foto ahí con un turbante de los dos, mucho comentario de que parecíamos unas tías viejas de determinada gente, la verdad que fue complicado. Críticas a la elección de los colores. Pura envidia de parte de esta gente malintencionada en las redes sociales. Lo cierto es que, como ustedes saben, les contamos en el programa de la semana pasada que fue grabado, estábamos en Abu Dhabi en la presentación de Nokia en su Nokia World, el último quizás de la extensa vida de Nokia, como en este eventos anuales que realiza para presentar sus novedades en el mundo móvil, quizás el último Nokia World. Y es lo que dicen. Sí, bueno. Porque ustedes saben, la empresa, hay una propuesta de compra por parte de Microsoft que, digamos, ambas partes están de acuerdo, falta que una resolución legal y burocrática. Legal. Y más o menos para el mediados del año próximo, Nokia como tal va a dejar de ser un fabricante de celulares y le va a vender toda esa división a Microsoft. A Microsoft. Entonces, es poco probable que vuelva a haber un Nokia World. Por lo menos con ese formato. Claro, por más que Microsoft va a tener tiene la licencia de la marca Nokia para celulares por 10 años, etcétera, lo más probable es que le den manija a su propia marca. Claro, que este tipo de eventos no se realice más. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si te parece, escuchamos un poco de música, ponemos la primera tanda en Control Z y después sí, les contamos todo lo que pasó en Abu Dhabi la semana pasada. ¿Te parece? Me parece. Ahí vamos, ya volvemos. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2.500 IVA incluidos. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Yo quiero control y triplicar si quiero, así lo resumo, tengo orgullo prepaguero. Por un peso al día quiero el mundo entero, tú me gusteaste y yo te whatsappeo. Prepaguero, respeto te meten, prepaguero, pa' que respeten. Y si eres cura, manicura o taxista, con Claro tus datos van como autopista. Que a mi chica prepaguera tripliquen si prometen. Y bro, tu saldo siempre más te crece. Prepaguero, respeto te meten, prepaguero, pa' que respeten. Prepaguero, pa' que respeten. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional. Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados, 5 mangas y 6 cintas de equipaje. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame, ¿un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa Mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 4 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Recuerden www.controlzradio.com.ar para este programa que la semana pasada estuvo a pleno, porque realmente fuimos todos los integrantes que estamos frente al micrófono. Una porque pena. Un equipo muy grande, un equipo muy grande. Operadores, todo, que nos lo pudimos llevar esta vez. Y teníamos que che, antes de eso, escuchamos Lou Reed en la tanda, sí. Que falleció ayer a los 71 años. Sí. Nada, eso, pobre, simplemente, sí. Pobre se murió. Le mandamos un beso donde sea que esté. Bueno, exactamente. Bueno, volvemos a Abu Dhabi. Estuvo lindo. Sí. Listo, vamos a otro tema, nada. Calor. Calor. Seco, mucha arena. Qué país raro, ¿no? Sí. Qué ciudad rara, qué país raro. Para nosotros, digo, para mí en particular, el mundo árabe me parece, sí. me marca una distancia. Sí. Está bueno conocerlo, está bueno meterse en esas ciudades, en esas urbes que asoman como el futuro, como parte del futuro. Hay una cosa, para nosotros, para mí también una barrera muy que tiene que ver con cosas culturales, con el tema de lo que pasa con la mujer, con el tema de la vestimenta, que no es lo más lo más importante, pero sí es lo que más resalta. Lo que vos vas en la calle, ves los tipos con la túnica y con la con el turbante y demás. Eso es muy raro, más allá de las obvias barreras idiomáticas. Aunque en Abu Dhabi casi todo el mundo habla inglés. Hay mucho... Abu Dhabi es un país que tiene 50 años. Abu Dhabi es una ciudad que está dentro de un emirato que está uno de los siete emiratos que se crearon en el 71. En el 71, un país que tiene 40 y pico de años, muy, muy joven. Y también eso hace que haya muy pocos locales nativos, digamos. Pocas generaciones de gente que nació efectivamente ahí, salvo ponerle la familia real, o las familias reales que componen los siete estados de Emiratos Árabes Unidos. Nosotros estuvimos en Abu Dhabi, que es la, la principal ciudad. La otra más conocida es Dubái, donde hay un poco más de lujo, si querés, y de glamour, que en Abu Dhabi también lo hay y mucho. Pero bueno, como decíamos, no hay mucho nativo. Hay mucho pakistaní, mucho indio, que en general son los que se ocupan de la mano de obra. Vos lo ves en la calle, el taxista es o pakistaní, o iraní, o de Bangladesh, o de Indonesia. Y lo mismo la gente, por ejemplo, que trabaja en los hoteles y demás. Y los árabes están más para los negocios, digamos, para el mundo de los negocios. Mucho petróleo, obviamente, muchas empresas petroleras, muchas empresas de servicio, mucha finanza, mucho mundo financiero. Y una ciudad que, como decíamos, me pareció a mí, está en construcción. O sea, vas por una carretera, por una autopista y ves terrenos alisados que dentro de 10 años o menos van a ser megatorres, mega hoteles, mega complejos de oficina. Es como un país que está por venir, ¿no? Muy interesante. En esa parte es medio al estilo chino, ¿no? O sea, claro. Son ciudades en donde no había nada, pero eran ciudades modestas de un país modesto, que de repente hacen pum y dicen, bueno, ¿cuánto sale a ser una mega ciudad acá? Tanto. Bueno, listo, claro. Vamos. Es muy impresionante el tema de la vegetación, por ejemplo. Es claramente el medio del desierto, sí. No hay agua. Entonces hay mucha vegetación, porque la realidad es que hay muchas palmeras. Sí, para muchos, ser un desierto, claro. Para ser un desierto es muchísimo. Por todos lados hay canteros con plantas. Y todas esas plantas, todas, están regadas con el sistema de riego por goteo del tubito que va en la tierra. Y toda esa agua la tienen que generar. No es que la sacan de un lago al lado. Grandes plantas de desalinización. Del agua de mar que está en la costa, exactamente. Así que nada. Muy impresionante. Un país que está ahí asomando, que tiene toda la impronta del mundo árabe, que también es un gran signo de interrogante para nosotros, por lo menos. Sí. Por lo menos para mí, para el mundo occidental, que claramente tienen el poder del dinero a su ahí en la billetera llena, disponible para hacer casi lo que quieran, porque tienen millones de reservas de barriles de petróleo y mucho dinero. Y un país con una formación y con un tema político bastante, bastante raro. No son un reino, pero tampoco son tan lejos de ser una democracia, claramente. Es un país que tiene alguna instancia parlamentaria, pero formado por parlamentaristas que están puestos ahí por las familias que componen el emirato. Es un país obviamente netamente musulmán, claramente. No es una teocracia, pero más o menos. O sea, es una ahí como un... No son los más no son los más radicales tampoco. No. Digamos, son de los árabes, del mundo árabe. Claro. Es como son como los más flexibles, si querés. Sí, en un punto tienen su lado también bastante radical con respecto a la tradición. A la tradición, pero es cierto que también hay mucho, como decíamos al principio, mucho extranjero manejando el país, con lo cual ese tono occidental está presente en la calle todo el tiempo. Así como ves mucha gente con turbante, muy pocas mujeres en la calle, ves mucho occidental en el medio de la ciudad, que lo que tiene también Abu Dhabi es eso, tiene ciudad, a diferencia de... No conocemos Dubái, pero nos han contado que a diferencia de otras ciudades donde por ahí es más edificio y autopista, Abu Dhabi tiene un formato un poco más de... Se puede caminar. De ciudad. Está armada con una estructura también porque es un poco más antigua. Sí. Ya está más consolidada con una especie de centro, si querés, aunque es una ciudad bastante extendida en islas. Uh-huh. Nosotros estamos en Yas Island, sí. La isla de Yas, sí. Donde está el circuito de Fórmula 1 que se va a correr, si no... La semana que viene, o la otra. Sí. Hay que reformularla cada 15 días, ¿no? Sí. Este fin de semana se corrió en India, creo. El fin de semana no hay. Y el que viene, la Fórmula 1 se corre ahí, en Abu Dhabi. Nosotros estábamos en un hotel que se llama Viceroy, cuya pista de Fórmula 1 pasa por adentro del hotel, prácticamente. Sí. Y nosotros dijimos, vamos a ir a Abu Dhabi. nos damos todos los lujos. Salías al balcón y pasaba la pista por ahí y se ve todas las tribunas de la Fórmula 1 y nada más. Es un hotel dentro del circuito de Fórmula 1, por así decirlo, con una marina muy linda donde uno imagina que van los jeques a aparcar sus yates durante la Fórmula 1. Está el Museo Ferrari, al que no fuimos por un tema de tiempo, pero también es que es muy impresionante. Es el parque temático de Ferrari gigante que hay ahí en Abu Dhabi, con pistas de prueba y montañas rusas que simulan carreras de Fórmula 1, etcétera, etcétera. ¿Pero fuimos a ver la Fórmula 1 y le pifiamos? No. No, hubiera sido tremendo. Hubiera sido tremendo, lo haríamos una falta de organización digna de nosotros, por otro lado. Sí, por lado. Podríamos haberlo hecho tranquilamente. Pero no, fuimos al Nokia World. Sí, al que quizás, como decíamos, sea el último, y donde la compañía hizo algo bastante interesante porque develó, como se suele usar en... Desveló, como dicen los españoles. Los españoles, desveló, porque claro, le sacó el velo, ¿no? Una serie de productos que originalmente estaban pensados para ser presentados en septiembre, pero se demoró, y entonces fue, como dijo alguien por ahí, un día muy atípico, porque así como mientras Nokia presentaba su primera tableta con Windows 8.1 RT... Sí, exactamente. Nokia presentaba una tableta. A la tarde salía a la venta en los Estados Unidos la tableta de Microsoft. La chiquita. Y a la tarde también Apple presentaba su nueva tableta. Fue el día de la tableta. El día de la tableta. Dijo el amigo Zanoni, que también estuvo con nosotros en el viaje. Bueno, cuestión que Nokia presentó la tableta, un par de teléfonos de smartphones y un par de teléfonos modestos. En una muestra, si querés, de que siguen innovando, de que siguen, qué sé yo, vivos, aunque siguen teniendo una incógnita con la que siguen cargando. Esta semana van a estar los resultados financieros del último trimestre. Y ahí vamos a tener un panorama un poco más claro de cómo les está yendo, si mantienen la curva positiva que venían teniendo de vuelta a ver crecer sus ventas, o si están, digamos, en más problemas. Se estancan un poquito. Bueno, antes de hablar algún detalle más técnico de los equipos que presentaron y cuándo van a llegar a Argentina, déjame decir que a mí me encanta la estructura, que ya la venía teniendo Nokia, de bien clarita la estructura Lumia para los teléfonos de alta gama, Haya para los teléfonos baratitos, pero que cada vez parecen más a un... son teléfonos baratos, pero no son el Nokia 1100. No. Son teléfonos de gama baja, que tienen mucho de las especificaciones y de los usos que le podrías dar a un smartphone. No son un smartphone en algún punto, pero en otro punto sí. Son baratos y te permiten hacer muchas cosas. Tienen buena cámara y te permiten hacer muchas cosas que los smartphones. O sea, son Lumia para los más altos, sí. Haya para los más baratitos y después otra categoría como las tabletas, por ejemplo. Exacto. Pero me gusta esta cosa. Le dicen social phones. Sí, ahora. Los social phones, exactamente. Sí. O sea, son teléfonos que es un teléfono, porque en realidad es un teléfono, pero podés entrar a Facebook, a Twitter, mandar mail. Tenés una cámara relativamente buena. Sí. Son los teléfonos que antes era la gama de entrada. Sí. Después había una categoría más intermedia y la categoría alta. Bueno, ahora la categoría intermedia, por lo menos para Nokia, no está más. Está la categoría más baja. Sí, bueno, hay algunos modelos dentro de esa categoría más power. Sí. Pero me gusta el Lumia y el Haya como a las dos banderas donde vamos a ir. Sí. Hay que ver si Microsoft los respeta, se supone que sí. Bueno, Microsoft tiene cuando todo esto se concrete, Microsoft tendrá será el dueño de la marca Lumia y de la marca Haya. Claro, con lo cual exactamente. Uno tiende a pensar que al menos en principio los mantendrá, sobre todo porque la línea, digamos, todo lo que son los teléfonos de gama baja, si bien es un segmento que está en retracción directa, no solamente de Nokia, sino en todo el mundo. Es que la gama baja en realidad sigue existiendo, pero se reconfigura, es la gama baja que cualquiera se puede imaginar, que es el telefonito donde podías hablar, como mucho mandar algún mensajito y nada más. Es otro equipo, otro tipo de equipo, digamos. Sí. Pero bueno, el elemento más saliente, el producto más notable es la tableta, es una tableta de 10 pulgadas. Me encantó, ¿eh? Sí, es muy linda. Con el mismo look de los Lumia que se han visto acá, o sea, esa carcasa redondeada de plástico de colores bonitos. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 800 a 2,2 GHz. Esto no le importa a nadie. Lo importante de esto es, tiene el mismo procesador que tienen todos los teléfonos con Android de gama alta que se presentaron este año. O sea, es powerona. Es powerona. Una de las cosas que se le achacaban a Windows Phone, con algo de razón, era que al menos en hardware estaba un poco retrasado. Eso tenía un sentido, porque digamos, en algunos casos es como más eficiente que Android. Pero no importa. Lo importante es, la tableta que hay ahora tiene el mismo hardware de súper alta gama que puedes encontrar en cualquier tableta con Android. Y algo comparativo, si querés, a lo que tiene el iPad en algunos puntos. La pantalla es Full HD, tiene una cámara de 6 megapíxeles con todos los chiches que tienen los Lumia. Tiene los mapas, tiene un par de aplicaciones exclusivas para crear unas presentaciones con tus fotos en un mapa. Y tiene Windows 8.1 RT, que para mí es lo más, en un punto, lo más polémico, si querés. En otro no. Es la versión, viste que Windows 8 tiene dos versiones. Una que es como una PC común, sí, que es la que tenemos en todas las PCs. Y después tiene una versión que es la que se llama la RT, no ART, sino RT, como retweet. Sí. Que funciona en el mismo hardware de un smartphone o una tableta, como es este el caso. Y que te permite usar todas las aplicaciones de la parte metro, digamos, la parte de esa nueva, esas baldosas, los mosaicos activos, pero no te permite usar una aplicación tradicional de PC, aunque sí cuenta con el escritorio y con un Office de look tradicional. Es una cosa medio rara, funciona bien, el 8.1 funciona aún mejor, aunque es una versión que en general no ha tenido mucho éxito, porque está como a mitad de camino entre una cosa, está más a mitad de camino que Windows 8 en general, y lo que han hecho la mayoría de los fabricantes de tabletas que usan el sistema operativo de Microsoft es usar el Windows 8 común y los nuevos procesadores de Intel, que son muy eficientes, toda la línea Haswell, que sí, vamos a ver sobre todo este año y el año que viene, que son muy eficientes y que compiten con lo que tradicionalmente se puede ver en el mundo de los smartphones en cuanto a rendimiento y duración de la batería. Todo esto que dije no importa, porque lo importante es, ¿está buena la tableta? Sí. Viene anda con bien, un accesorio, sí, de tecladito funda que está buenísimo. Sí, para que vos sea como una neo notebook. Una tapa, sí, que te sirve para tapar y cuando la abrís, tecladito más o menos flexible, sí, ese, sí, material con el que suele tener el cobertor del iPad, por ejemplo, sí, esa cosa. Exacto. Muy práctico en realidad. iPad tiene algo parecido. Sí, la Surface también. Sí. Digamos, se está volviendo se está transformando en un estándar de accesorio para una tableta. Para está las bueno, tabletas, está, sí, bueno. Bueno. Y no es lo único que presentaron también dos teléfonos con pantalla de 6 pulgadas, uno Full HD con todos los chiches y una cámara de 20 megapíxeles. Ese es el Lumia. Es el Lumia 1520. 1520. El Lumia 1020 tiene una cámara de 41 megapíxeles. Este tiene una cámara de 20 megapíxeles, como el Sony Xperia Z1. Sí. Y nada, digamos, saca unas fotos zarpadas. Sí, super power. ¿Cuándo se supone que van a llegar esos equipos a la Argentina? Tanto los nuevos teléfonos como los de la línea más baja de Aya, como el Aya, que es un teléfono baratito, modesto, pero simpático. 600-700p. O menos. O sí, menos. Sí, los Aya que están acá están en eso, en 500 pesos, sí, van a andar en ese monto. Supuestamente llega para fin de año, quizás enero, febrero. Muy lindos teléfonos, ¿eh? Lindos teléfonos. Muy lindos teléfonos con linda carcasa, con colores, con ahí con una cosita de transparente color, sí, que está buenísima. Y los otros dos, el 1520, que es el tope de gama ahora, si querés, por el hardware y por la pantalla Full HD de 6 pulgadas, es un telefonote, es como el Galaxy Note 3, sí, más grande de hecho. Probablemente en la primera mitad del año próximo, lo mismo que el 1320, pero oficial no hay nada. Bueno, ¿y la tablet? También, más o menos, el año que viene. Y la tablet, hay que ver. En algún momento del año que viene. Quizás. 1320 como la revista que había cuando yo era joven. Sí. La revista 1320. Sí. ¿No? Sí. Con las columnas de sexo del doctor Hindi. Sí, totalmente. Bueno. Estuvimos en el desierto también, sí, para cerrar con este capítulo de Abu Dhabi. Anduvimos en camello, hicimos travesía por las dunas, sí, etcétera, etcétera. Sí. No vamos a dar más detalles porque no corresponde. No. Camello. Estuvo lindo el camello. Sí. Cortito el paseo. Macanudo, sí. Comimos hummus. Comimos hummus, yo te diría, casi en cantidades demasiado industriales. Sí. Rico. industriales. Sí. También a mi gusto. Bueno, le mandamos un saludo a Agustina Ruiz, de Nokia. Que fue el cumpleaños el otro día. Que estuvo con nosotros en el viaje. A la que conocemos hace mucho tiempo. Así que nada, le mandamos un saludo cuando quiera que nos venga a visitar. Claro. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece? Me parece. Y volvemos con más Control Z, controlzradio.com.ar. Quédate porque ya viene más Control Z. A ver si te gusta ahí. Control C, Control B, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Exactamente. Bueno, estábamos viendo el discurso de Wiener, que tiene unos movimientos extraños cuando habla. Le mandamos un saludo, ¿no? Le mandamos un saludo grande, una felicitación, porque tuvo una muy buena elección. Pero en el momento de discursear, tiene como una cosa de ritmo, que menos ritmo que maraca vacía, diría un amigo mío, que es, no sé si es una figura que se aplica en este caso, pero hay un tema de coacheo ahí, ¿no? Pero ya creo que no creo que ni que le metas el coacheo, le dijeron, déjalo, que hable así. Como un movimiento que no le termino de descifrar muy bien al santafesino del... Bien, ok, no voy a decir nada más. Perfecto. Bueno, seguimos con Control Z, controlzradio.com.ar. Yo antes de comenzar este programa, cuando dábamos los títulos de los temas de los que íbamos a hablar, te decía que tenía los 9 trastornos que pueden provocar la tecnología. Lo vimos, señor, en Firewire, sitio al que recurrimos habitualmente. Listaron un montón de síndromes o de cuestiones que tienen que ver con cositas que nos afectan de la tecnología. La primera es algo de la que ya hablamos acá, que es el síndrome de la llamada imaginaria. Sí. Es cuando acá dice que en Estados Unidos el 70% de los usuarios de dispositivos móviles alguna vez sufrieron esta cosa de creer que... El teléfono vibra. O que suena, o que sonó. O sea, están las dos cosas. La de vibrador, para la que lo tiene habitualmente en vibrador, y el ringtone para el que lo tiene con el volumen. ¿Sonó? Lo volumen alto, ¿no? Sí. ¿Sonó, no? Sí, ¿Sonó? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Bueno, la explicación es que esto se produce porque el cerebro del usuario móvil empieza a asociar el llamado del ringtone o la vibración del teléfono con cualquier impulso que recibe. Tu cerebro dice que está pasando, como estás acostumbrado a recibir el sonido, digamos, estar muy atento a lo que pasa con el teléfono y el sonido que provoca, cualquier impulso externo que escuchás, aunque sea inconscientemente, te hace pensar que es el telefonino. Sí. Y bueno, ahí te tomas la pastilla, te ponen la camisa de fuerza y vas directamente. Bueno, el segundo es la depresión Facebook. Claro, eso es cuando estás todo el tiempo pendiente de que alguien le dio me gusta a una foto o alguien está interactuando con las cosas que yo publiqué. Nadie me da bola y es eso. Es también, se conoce como el temor a quedarte afuera, ¿no? A perderte algo de lo que está pasando. Exactamente. Están todos, ¿no viste tal cosa? Y vos, ¿Cómo no vi? Y ahí te agarra como una especie de angustia. O... ¿Por qué si puse esa genialidad nadie me likea? Sí. Si es una genialidad absoluta, si está buenísimo lo que puse. Sí. Lo voy a poner de vuelta, porque seguramente nadie lo vio. Sí. O lo pongo para el turno tarde, para el turno... flaco. Andalo, vaya a laburar, por favor. Vaya a laburar, hágame el favor, vaya a laburar. Bueno, la otra cosa de la que hablamos también es la nomofobia, que ya hablamos acá alguna vez. Sí. La angustia de no tenerlo al móvil. Sí. Me agarra, me lo olvidé en mi casa. Yo he vuelto a buscarlo. ¿Sí? O sea, salí de casa sin el teléfono y volví a buscarlo. ¿Cuándo me iba a trabajar, digamos? Si voy al almacén de la esquina a comprar pan, no. Cuento un episodio personal muy cortito. La semana pasada, no, la anterior, antes de irnos, un día antes de irnos a Emiratos Árabes, voy a hacer una nota y en un momento dije, soy un nabo que está mirando Twitter todo el tiempo. Y tiré el celular en el asiento de un taxi. Me lo olvidé. Me olvidé el celular. Corrí una cuadra, como, qué sé yo, me imagino Rolando Rivas taxista, así como si fuera corriendo atrás del amor de mi vida que se aleja. Era una señora que manejaba el taxi y corrí, porque cuando me di cuenta a los 10 metros, porque yo en realidad cuando me bajo de un taxi miro si tengo todo, manote, y no lo tenía, y me acuerdo el momento que lo había tirado y corrí en el semáforo rojo y cuando llegué era otro taxi. ¿Y entonces? Me fui, le pongo atención, Me fui a un locutorio Y dije, ¿qué hago que yo? Llamé obviamente al teléfono, pero no me atendió. Yo dije, viene uno. En general se devuelve, yo lo devuelvo. Sí. Si subo un taxi, si hay un teléfono, le digo, che, mirá, alguien se lo olvidó. Pero uno no sabe quién se sube, qué sé yo. Bueno, llamé una vez. No, yo lo tengo siempre en vibrador al teléfono. Era bastante razonable que la chofer, en este caso, no lo escuchara, porque estaba en el asiento de atrás. Y efectivamente no lo escuchó. Entonces empecé desesperadamente a llamar. En el locutorio me metí en internet, 08, taxi, gobierno de la ciudad, 0800, llamé, me dijeron, no, mira, no te podemos dar el teléfono, te puedo dar el teléfono de una asociación de taxi no sé qué, llamé a la asociación de taxis de no sé qué, y me dijo, mira, yo no te, lo único que te puedo dar, porque pedí ticket. Como iba por trabajo, y después es un tema de viático, yo tenía el número de la licencia, la patente, todo. Genial, si no, no hubiera sido complicado. No te podemos dar en esta asociación, me dijeron, no te podemos dar, solamente te podemos dar el número de la radio. Llamé a la radio y dije, mira, me pasó esto con el auto de la patente tal, ya te lo comunicamos, qué sé yo, sí, no, en este momento esperé un ratito porque cuando está en viaje no pueden hablar, qué sé yo. Bueno, esperé un rato y ahí aproveché y llamé, hice después de unos 15, 20 minutos un segundo intento al celular y me atendió la chofer. Y me dijo, te lo llevo en 15 minutos. Y me lo llevó. Nos encontramos en la misma esquina donde se habían bifurcado nuestros caminos, sí. Nos volvimos a encontrar y muy amablemente la chofer, que no recuerdo su nombre, pero le mando un saludo muy grande, me hizo entrega del equipo. Muy bien. ¿Salió todo bien? Sí, salió todo bien. En el medio tuve que llamar al entrevistado porque no sabía ni la dirección, no tenía cómo grabarlo, porque yo grabo las entrevistas con el celular. O sea, no podía hacer nada casi sin el teléfono. Bueno, así que la nomofobia me agarró por unos instantes. Bueno, ¿seguimos con la lista esta? Sí, están los SMS sonámbulos. Esta no te la puedo creer. Yo tampoco. Que aparentemente hay gente que manda mensajes de texto dormido. Raro. Raro. Una excusa, ¿no? O sea, sí, es una excusa. Porque es una operación bastante compleja. Porque tenés que activar la aplicación, elegir a quién se lo mandás, mandar el mensaje. Raro. Es raro. Pero dice acá que pasa con la gente, que en general suele ocurrir con las personas que se llevan el smartphone a la cama, cosa que muchos hacemos algunas veces. Yo trato de no hacerlo siempre, pero muchas veces lo termino. Yo lo hago para cargarlo y le pongo alguna aplicación o servicio o whatever para que no suene, salvo, o sea, que suene las llamadas, pero no cuando me llevo un mail y todo lo demás, porque si no es un concierto toda la noche. Bueno, nada, parece que hay gente que escribe mensajes cuando está dormido, cuando está más o menos dormitoso, y eso puede complicar todo, ¿no? Bueno, el cibermareo también, ¿qué es esto? Estar todo el tiempo te provoca alguna especie de desorientación y mareo, interactuar con algunos telefonitos en algunos entornos digitales. La cibercondria. Ah, es una derivación de la hipocondría, que es, claro, todos los médicos te dicen, no busques en internet tus síntomas porque te va a salir que te vas a morir, claro, dentro de 30 segundos de las peores enfermedades del planeta. ¿Qué hace uno? Buscas. Obvio. Entonces, me duele el dedo chiquito del pie. Sí. Le quedan 2 horas de vida. Claro, digamos, puede ser cualquier cosa. Lo más probable es que sea que te golpeaste, una pavada. Pero si entras a buscar síntomas en Google, eso, digamos, el resultado va a ser cualquier cosa. Y bastante complicado. Sí, entonces, sí, hay mucha gente que se deja influenciar por eso y que se cree todo lo que lee y que dice, sí, sí, tiene que ser esto, no puede ser, digamos, prefiere pensar por la negativa y no por la positiva, y entonces es como los hipocondríacos. Claro, pero digital. Tengo un poquito de tos, tengo tuberculosis, pero digital. Bueno, el efecto Google también es otra de las cuestiones que tiene que ver con que cada vez retenemos menos información porque la tenemos disponible, porque tenemos disponible la respuesta muy a la mano en cualquier buscador. A un par de clics. O sea, esto por un lado puede ser una crítica, pero por otro lado hay algunos estudios científicos que dicen que tenés disponibilidad cerebral, por decirlo de alguna manera, para otras cosas. Es, ¿verdad?, un argumento tan viejo como la escritura. Claro, exactamente. Cuando nació la escritura, el argumento era el mismo. Tenés que recordar menos. En vez de tener que acordarte de las cosas, las anotabas en el bar, en la piedra, en lo que corno fuere, y vas a ser un idiota, y después resulta que no, que uno se dedica a acordarse de otras cosas. Sí, y lo que realmente te importa y te resulta útil, te lo acordás, y lo que no, como las fechas de las batallas. Sí, la tenés ahí a 2 clics en Google. Sí. Bueno, y los últimos dos son bastante genéricos también, que es la dependencia de los videojuegos online, es la el tema de la gente que se recontra mil copas jugando y se le trula la cabeza. Se como queda dice hasta las 3 de la mañana jugando al Candy Crush. Claro, exactamente. Y si pasás, pasás 20 horas jugando, por ahí te agarra alguna convulsión, como suele pasar en algún japonés. Siempre sí. algún japonés muere sí. de jugar videojuegos. Sí. Y nada, eso. Y el último punto es la tensión ocular, que, bueno, obviamente también si estás mil horas frente a la pantallita y por ahí se te hace un problema de la vista. Eso tiene dos elementos. El primero es que mirar las pantallas en general hace que el ojo, por razones que tienen que ver con cómo funciona, parpadee menos. Cuando parpadea menos, básicamente lo que tiene es se seca, pierde lubricación. Gran parte del parpadeo tiene que ver con mantener el ojo húmedo y entonces los ojos se te irritan, se te cansan más de lo usual, etc. Y lo otro que tiene que ver con mirar todo el tiempo cosas cercas, Cercas, madre gran mía. Escritor Cercas. Sí. Me encanta sí. Cercas, es un gran escritor español, lo recomendamos fervientemente. No, pero el hecho de estar mirando todo el tiempo una cosa que está muy cerca, y en general que está incluso más cerca, sobre todo con los celulares, de lo que normalmente uno tiende a tener una cosa cerca, perdón, hace que también haya problemas de... Redondelo, Ricky, por favor, con la vista. El efecto Wiener está haciendo estragos. Y con esto me voy. Ahora, ¿puedo decir algo sí, que está muy mal de la tecnología? No, lo que quiso decir es no use los teléfonos cerca de la, voy, de la vista y listo. Se retiró como Araujo cuando metió el gol. Porque se le puede demuestrar la traba. Claro. Escúcheme, no, y aparte... Mirate, me encantó no salir al socorro, dejarlo... Siga. Escúcheme, no. Hablando de esta gente que es muy compulsiva con los jueguitos, es tan pero tan compulsiva que piensa... ¿Estás hablando de vos? No, para nada. Es más que nada una denuncia, una quejita. Está hablando de un amigo. No, de toda esa gente hermosa que cree que todo el mundo juega a los jueguitos. Sí, entonces te mandan invitación. El flagelo de Facebook. ¿No? A lo loco, sí. Chicos, no todos jugamos al Candy Crush. No. Lo bueno es que hay que tomarse el trabajo, pero se pueden desactivar ese tipo. ¿En serio? De Después me enseñás. Bastante. Hay en notificaciones, haces clic y te dice, ¿querés que te dejemos romper las... No, quiero que les manden a ellos todas las notificaciones que me manden a mí. Tendría que haber una aplicación que sea de... Venga, por cada una que mandás, mil que te lleguen. Que te cuelguen todo el sistema. Ojo, chicos, se la dejo pillando para después de la tanda. No dijimos nada, olvídense. Vamos a escuchar un tema y nosotros vamos a pensar un plan de negocios. controlzradio.com.ar, ahí volvemos. Yo quiero control y triplicar si quiero. Así lo resumo, tengo orgullo prepaguero. Por un peso al día quiero el mundo entero. Tú me gusteaste y yo te whatsappeo. Prepaguero, respeto te meten. Prepaguero, pa' que respeten. Y si eres cura, manicura o taxista, con Claro tus datos van como autopista. Que a mi chica prepaguera tripliquen si prometen. Y bro, tu saldo siempre más te crece. Prepaguero, respeto te meten. Prepaguero, pa' que respeten. Prepaguero, pa' que respeten. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluidos. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame... ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 4 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional. Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados, 5 mangas y 6 cintas de equipaje. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún lobo, pero sí hay una estatua de Caperucita Roja? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que trabaja para las pymes? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco.